arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Te oigo suspirar así, ¿qué te pasa? No, no. Estoy en una de esas semanas. One of those weeks. El trabajo es malo. El trabajo es malo y eso que mi trabajo me gusta. Y es por, en principio, una buena causa. En fin. Estamos en momento de formulación y vamos... Por cierto, no comentamos que efectivamente acertamos las elecciones europeas, desgraciadamente. Podía haber sido muchísimo peor, ¿eh? Sinceramente te lo digo. O sea, hombre, se suponía que iban a ocupar casi un tercio del Parlamento Europeo y no. O sea, se han quedado como con el 25%, que no está mal. Pero no es lo mismo. Bueno. A ver, hay que resistir, así era, hay que resistir. Sí, sí, sí. Dime. Tú eres Leoncio y yo soy la hiena. Tristán. En fin, antes de que se nos olvide, nos escribió algún compa a través de Twitter diciéndonos que Arcade Fire, que está bien, que actúa en el EBK Live, pero que el amigo Win Butler ha tenido varias... Bueno, no sé si han sido denuncias judiciales, pero sí varias acusaciones de abuso de poder, de abuso sexual y, por supuesto, en ningún caso tenemos ninguna intención de proteger ni de justificar ningún tipo de cuestión de estas, evidentemente. O sea, que para nada, al revés. Al revés. De aquí queda un horror denunciado. Y hoy hemos titulado este programa Samplea, que algo queda. Así que vamos a hablar de samples. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, ¿qué es el sampler? Una muestra. El sampler, ¿qué es samplear? Es hacer una pieza, no, es coger una pieza musical o un sonido previo, ¿no? Grabado con anterioridad para hacer una canción nueva. Un coso nuevo. Más de 500,000 de samplers se han hecho en los últimos 8 o 10 años, o sea que no está mal. Y esto sobre lo que estamos hablando, mira esto que estamos hablando aquí. Esto se llama Estudio para Locomotoras, Études au Chemin de Fer. Es de 1948, es de Pierre Schaeffer, uno de los creadores de la música concreta, un francés. Musique concrète. La musique concrète, sí señor. Que junto con Pierre Henry empezaron a usar por primera vez cintas magnetofónicas y este hombre lo que hacía era grabar, sobre todo, pues cosas de la vida cotidiana, ¿no? Las desprovistas de, digamos, de otros aspectos, siempre puras, digamos, y luego, pues... Juntaba los cachos de cinta y hacía sus composiciones. Sí, sí, sí. Hacía sus colajes sonoros. Claro, de la música concreta precisamente de ahí viene, toma su nombre, ¿no? Porque la música, entre comillas, normal parte de una abstracción, de algo abstracto como son las notas musicales, y acaba concretándonos en algo que nosotros lo audimos, o sea, lo oímos. Lo audimos. Lo oímos y nos parece, ah, oh, mira y tal. Y esto es al revés. Parte de lo concreto, pues por ejemplo, el sonido de una locomotora, y hace como un collage de cosas para conseguir algo abstracto. Fíjate tú, música concreta. Sí, sí, o sea, supongo que tiene mucha relación también con toda la idea de los objetos encontrados del arte visual, ¿no? Sí, señor. El famoso orinal de este hombre francés que se me olvidó cómo se llama, etcétera. Y este tío, pues nada, en la Gare de Batignolles de París hizo esta famosa grabación. Así que para que veáis que el sample se usa... Ya como desde casi vamos. Los años 40 del siglo pasado. Bueno, aunque luego, evidentemente, cuando ha tomado relevancia es, pues eso, ¿no? En el hip hop, en la electrónica, en el pop. Y el libro Guinness de los récords dice que el primer artista que usó un sample fue John Congos en el 71 para su canción He's Gonna Step on You Again, donde había una serie de tambores de, pues bueno, tambores de una tribu, de la tribu Ingoma de Burundi. Pero parece ser que antes de Congos, ya un tal Mike Stephenson, que en realidad era un francés que se llamaba Michel Bernlock, ya había usado a esa grabación de los 25 músicos de la tribu Ingoma esta de Burundi para hacer esta canción que os vamos a poner, que se llama Burundi Black. Fíjate tú qué cosas. Pues, mira, tendremos que buscarlo un día. El sample de donde sacar. O sea, la grabación de la banda de percusión de Burundi que hizo esta grabación. Pues sí, estaría bien. Y bueno, curioso. Oye, hay una página que os recomendamos que se llama Who Sampled, así como suena. Who de quién y sampled. ¿Quién sampleó? Que ¿a quién? Repasa todas las canciones para encontrar samples en ellas y además también se le pueden enviar algunas y tal. Y ha hecho una clasificación de las 10 canciones más sampleadas de la historia, que casi todas son de los años 70 y 80, por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Y, o sea, sí, las de donde han salido las muestras. Es. O sea, ¿cuáles son las canciones que más se han cogido para hacer nuevas canciones? Bueno, para hacer nuevas canciones o para meter cachos, ¿no? La más ampliada de la historia es Amen Brother, del Colin Hill Father, del 69, de los Winstons, ni más ni menos, que tiene casi 3.000 samples en total. Y según he leído, fíjate, o sea, es que no queda un cachito de esa canción que no haya sido usada para algo. O sea, Futurama empieza, es el ruido de los 6 segundos de batería son de ahí. Por cierto que Futurama, la música es de Pierre Henry. Pues mira, todavía ahí había algo, había algo ahí. Ahí. Bandas sonoras, videojuegos. Bueno, en Whosample pone que el segundo 52 del tema de Skrillex, Scary Monsters and Nice Sprite, está extraído del 1 minuto 27 segundos de Lehman Brothers. Hasta ahí llegan los estudios. Madre mía, sí, sí, la verdad es que la página es espectacular porque además te compara. Puedes escuchar la original y la copia en el momento y, bueno, es flipante cómo se ha reutilizado. Las R's famosas de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio y la emergencia climática. Aquí se reutiliza todo. Amen, brother. La segunda es Change the Beat de Five Freddy con la voz de B-Side, que está pues Outkast, Missy Elliott, Randy Jewels y demás la han sampleado. Casi 2.000 sampleadas tiene esta canción. Madre mía. La tercera es un temazo de Lynn Collins de su disco de debut. Es un tema que se llama Think About It, el disco pues del mismo nombre, Think About It, del 72, que se ha sampleado como casi también 2.000 veces. Gente como Kanye West, Snoop Dogg, hasta el Radio Song de Rem lleva un cachito de este Think About It, que fue producido en los estudios de James Brown, por el propio James Brown, con el grupo de acompañamiento de James Brown, y que es una canción compuesta por James Brown. En fin, vamos a escuchar este Think About It en la maravillosa voz de Lynn Collins. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there.

can change the things around here. I need to be the governor. Está temazo, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que cuando hablamos de samples de muestras, que al final son pequeños trozos de las canciones muchas veces, a veces se samplea la canción entera y dices, he hecho un sample. Y es como, bueno, has cogido la canción, te has puesto a cantar por encima. Pero en muchos casos es coger eso, un trozo de un fill de batería, un momento súper chulo, recontextualizarlo además completamente, a veces... mejora las canciones, o sea, muchas veces por la supuesto. Canción original no es tan chula como la que se ha creado, pero otras veces no, estas son espectaculares, claro. Estas me parecen todas, vamos, o sea, bueno, esta canción de James Brown ha sido sampleada más de 800 veces, gente como The Offspring, Calvin Harris, y a que no sabes quién era el Funky President al que se refiere. El bueno de Kennedy, a lo mejor. No, era Gerald Ford el que sustituyó a Richard Nixon, porque esto fue después de la movida de Nixon. En los 70. Entonces ya el Brown dijo, venga, el funky president y tal. En fin. Es que Brown no, ahora que lo pienso, no sé si era además republicano él. Pues no tengo ni idea, pero pudiera ser, ¿eh? Esto puede ser. Bueno, la quinta es La Di Da Di, que yo, pues, hasta que no la he escuchado no sabía ni que se titulaba así, de Doug E. Fresh and Slick Rick, que también es bastante así. Y la séptima, porque la sexta ya la hemos puesto, es ni más ni menos que un clásico. Es Bring the Noise, de Public Enemy, de su disco del 88, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Casi 800 ampliadas, Beastie Boys, Prince, Kanye West, De La Soul, en fin, una barbaridad, y la vamos a escuchar ahora mismo otra vez. Too black, too strong. Too black, too strong. Yo, Chuck, these dirty dribbles are still front on us. So know we can do this, cause we always do this. Yeah, boy! Bass, how low can you go? Death row, what a brother, no. Once again, back is the incredible. Rhyme animal, the uncannibal. Beast. Public enemy number one. Five bolts and freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-Bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle. Keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win. Check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. The brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're going to have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see if they'll play this. Bring the noise! My DJ is warm, he's sex, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making a music of music. But you can't do it, you know, you call them demos. But we ride demos too. What you gonna do, rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono, beat is for Yoko Ono. Run the MC first, then the DJ could be a band. Stand on its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Watch is for Anthrax, still it can rock bells. Ever forever, universal. Time for me to exit. Terminator exit. Like a comatose, stand my man, the beats the same with a bolstos. Rock with some pizzazz, it will last, why you ask? Roll with the rock stars, they'll never get it. rap flavor, Terminator, exercise checks, play to get paid. You got the check, you're out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Griff, get the S1W. We got to handle this. We ain't going out like that. Yo, man, straight up on the Columbo tip. We can do this like Brutus, because we always knew this. You know what I'm saying? There's just one thing that puzzles me, my brother. What's wrong with all this? Bueno, es curioso porque aquí ya entramos en los 80 y entramos en el hip hop. Y esta es una banda conocida también por los samples que hizo de temas pretéritos. Totalmente. Digamos, para sus canciones, y que ahora ya se convierte en materia de, sí, de sample. Que muchas veces ocurre que alguien samplea algo de una canción que le mola, que es un sample de una canción anterior, con lo cual de repente, cuando está pidiendo los permisos, de repente, no, es que te lo estoy pidiendo a ti, que se lo está pidiendo a 20 años atrás. Luego, cuando acabemos con la lista de las 10, que vamos a poner otras, hablaremos también de algunas que se hicieron sin permisos y que luego trajeron problemas. Claro, sí, hasta que esto se reguló, hasta que alguien dijo, pero perdón. Bueno, recordad aquellos programas que hicimos sobre los plagios. No sé si os acordáis, que también en parte tenían que ver con esto de los samples también. Aquellos programas de plagios en la música. Nos ponemos filosóficos aquí. ¿Es el sample un plagio o no lo es? No. Yo creo que no. Pero, bueno, si te acuerdas, cuando estuvimos hablando de los plagios también había muchas dudas sobre homenaje, plagio, claro, sample. Bueno, luego lo vamos a ver con MSNG. Sí. Hay samples vivientes, digamos. En fin, la octava es Synthetic Substitution de Melvin Bliss, que estuvo a punto de desaparecer de la faz de la Tierra, esta canción de 73, pero luego se recuperó en el 86 por Kool Keith y Wu-Tang Clan y demás, la han metido por todos lados. Y una que a mí me encanta, es un sencillo del 73, que es la novena más ampliada de la historia, que es Impeach the President, que es de los Honey Drippers. Se grabó en Alaga Records en el 73 y en principio pasó como totalmente desapercibida hasta que Marley Marl la sacó a la luz, y a partir de ahí se amplió hasta la saciedad, vamos, hasta ser la novena más ampliada. Es un tema maravilloso, lo ha ampliado Janet Jackson, George Benson, Shaggy. Y Impeach the President, mira, si antes hablábamos del que sustituyó a Nixon, este es precisamente eso es. Dirigida a The Man Himself, al bueno de Nixon, en pleno Watergate. Pidiendo que eso, que haya un impeachment para Nixon. ¿Cómo se llame eso en castellano? Eso, pues un juicio. Lo que pasa es que el impeachment tiene una moción una de censura, traducción sí, un poquito pero rara, algo más. Diferente.

Evidentemente habéis oído, ¿qué es lo que habéis oído ahí? Pues a The Queen con David Bowie. Ah, Freddie Mercury a Bowie, su Under Pressure está ahí. Por supuesto no los acreditó. Como la canción se sostiene solo por el bajo de John Deacon, pues dijo, ¿para qué los voy a nombrar? ¿Y entonces qué crees que pasó en ese momento? Hombre, que David Bowie se levantó, sí, le dio el vaso de coñac a alguien y le dijo, espera un momento, que tengo que hacer una llamada. Tal cual. Y aquí hay millones volando y alguno va a caer para acá. Bueno, y aquí al menos compartieron ganancias. Sé que hay otros casos en los que no, pero compartieron ganancias. Sí, sí. Ay, ese Ice Ice Baby que parece ser que era una especie de canto que tenía la Fraternidad Nacional Afroamericana, Alpha Phi Alpha, fíjate tú, ni más ni menos. A tope. Bueno, este Vanilla Ice, que yo creo que el único famoso que hizo fue esto, pero bueno, en fin. Bueno, sí. Más o menos. Por, ¿no?, decir que lo hizo, quiero decir. Ya, por decir que lo hizo. Hombre, la verdad que la canción, o sea, queda bien, es chulísima, o sea, a mí me parece. Bueno, en el 95, Julio, ¿te acuerdas de Gangsta's Paradise? Que era otro. La copia del Pastime Paradise de Stevie Wonder. O sea, bueno, que, en fin. Claro, que yo cuando salió la de Julio dije, guau, cómo mola esta canción. Hasta que de repente un día me pongo Songs in the Key of Life y digo, pero, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Eso le ha pasado, mira, Eminem ha tenido un mil líos de esas cosas. Me acuerdo cuando también hizo un sample del Toy Soldier de Martica, bueno, en fin, de todo. Pero, ¿qué te parece Madonna? Madonna y su Hang Up, muy bien, del Confessions on a Dance Floor del 2005, que en cuanto escucháis decís, madre mía, si esto es del 79, el Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight de los ABBA. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. I'm tired of waiting on you. parece ser que a Madonna le costó Dios y ayuda que... Convencer. Sí, convencer para que a les Björn dejaran... Ulvaeus sí, y a, sí. al otro. Sí, sí, sí, sí. Parece que no querían porque esto ya se lo había pedido bastante tiempo antes. O sea, y que... les dijo, pero ¿no os dais cuenta de que os vais a retrillonizar una vez más? Y finalmente dijeron, pues tienes razón. Y efectivamente, salió el disco, salió este Hang Up, bueno, que es una pasada. Y la canción no está mal. No está mal, no está, es muy chula ese sonido de baile total, vamos, o sea, y muy deudor de los años 70 también. Y, pero claro, es verdad que estas, en estos tres casos, las tres canciones que hemos puesto, es que no es que se amplíen un trocito de batería, un grito allí, es que se amplían el elemento identificación de las... De las tres canciones anteriores, claro. Como en plan, qué fácil es ampliar así, pero bueno. Ya, estamos en la de siempre, ¿no? No sé. Es complicado, al final nos metemos también en vericuetos, que ya lo hicimos en el programa de los plagios, a los que os remitimos. Daft Punk, los recientemente separados. Ah. Daft Punk. Bueno, recientemente, sí. Yo creo que ya son 3 años, ¿no? A lo tonto. Pero reciente, bueno, para nuestros parámetros, reciente. Claro, sí. Hace poco. Pues pandemia. Sacaron en el Discovery del 2001 un tema que a mí me encantó según lo oí, que era el Harder, claro. Better, Faster, Stronger. Y yo dije, ¡guau, qué temazo! Hasta que me enteré... ¡Quietor! Claro, me enteré que este es ni más ni menos que un sample de un tema del 79, el Cola Bottle Baby, de Edwin Birdsong. Que murió hace 3 años, por cierto. No, hace 5 años murió, hace, en el 2019. Power,

ni al bueno de Nile Rodgers, que creo que es el que había parido todo esto, ni nada. ¿Eso quién? ¿Sugar Hill Gang? Sí, de Sugar Hill Gang. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero yo he leído, aquí pone... Estuvieron a punto de ser demandados por infracción de sus derechos de autor, pero finalmente se resolvió de manera amistosa. Traducción, de manera amistosa. Soltaron el dinero. Soltaron la gallina bien soltada. Para que Neil Rodgers salga con esos peinados y esas guitarras luego. En tú fíjate videos. Que yo es que pensaba que Neil Rodgers, o sea, que Chick habían estado envueltos en la creación del Rapper's Delight. Hombre, no, o sea, es también un... Envueltos sí. A posteriori, sí, sí. Envuelto. A priori y a posteriori, pero no durante la... No, es que vale. Se pasa que es claro, entre el Good Times de Chic y el Rapper's Delight hay nada. Unos meses de diferencia. Claro, por eso. Que es, que claro, es como eso, también un poco, pues no, que va. En fin. ¿Cómo corría la especie Nueva York de finales de los 70? Mira, ya que estábamos con cosas así de gente que te demandas neoyorquina. Y tal, vamos a cerrar con unos que a ti te encantan, a mí también. Una canción que ya hemos puesto, que es Can I Kick It, de A Tribe Called Quest, de su grandísimo disco, que era el primer disco, ¿no? El People's Instinctic Travels and the Path of Ribbons, si no recuerdo mal, ¿no? El primero del 90. Creo que sí. Y eso tiene samples... Aparte de, claramente, el Walk on the Wild Side de Lou Reed, porque se oye esa guitarrica, tiene otro que es el What a Ways de Ian Durian de Blockheads. Tiene Spinning Wheel de Dr. Lonnie Smith. Tiene hasta La Danza de los Caballos de Sergei Prokofiev. Madre mía. Ahí metido. Y alguna cosa más. Pero con el que tropezó fue con Lou Reed. Con Lou. Con Lou Reed, que le dijo... Que les dijo, perdón... Tiru, les es. Dijo. Aquí no se compartieron los beneficios. Aquí fueron aquí todos no para Lu. Aquí no hubo hostias. Fueron todos para Lu y los Atraco al Quest no. O sea, muy bonito, madre pero mía, que mira que la canción es bonita, ¿eh? Es que hay que saber elegir. Hay que saber elegir a quién se emplea. Sí, hay que saber elegir la víctima. En fin. Pues todo esto bueno, pues muy contado. Interesante. Qué interesante. Se me ocurre, bueno, quizás podríamos haber hecho mil programas con más empleados. Oye, pues estaría bien, ¿eh? ¿Sí, a mí ya me... Bueno, de vez en cuando ya sabes que una de nuestras 600... Sí. ¿Cómo se llama? Secciones. Secciones. Es esta en la que se llama Raíces, sí. Creo, o sí. Algo así. En la que ponemos el tema que has empleado y el tema has empleado, etcétera. ¿Secciones? Etcétera. ¿Qué secciones? ¿Secciones? ¿Hace cuánto que no hacemos un programa de secciones? Por cierto, habrá que cerrar... O sea, quedan pocos programas para acabar la temporada. Tendremos que meter algunas secciones en algún momento, digo yo. Yo te aventuro que uno quiero hacerlo de canciones del verano. No de canciones del verano. Sino de nuestras propuestas para el verano. Tenemos a Steve Albini, que no le hemos tratado. Tenemos por ahí una posibilidad de Aitor Buenaga de cerrar igual con una entrevista chula sobre el periodismo, lo que significa el periodismo y el fango y todas estas cosas. Bueno, no sé, tenemos cositas y no tenemos ya muchos lunes para echaroslas, o sea que... Es que no. Y cosas que nos dejamos para el año que viene a tutiplena, en fin. Saludos, amigos, amigas, no. De la larguita más aspirratia 97.0 de la FM y Radio Almaina 88.5 de la FM en Granada, Bilbao, Granada, Hermanados y los demás, Madrid, Barcelona y el mundo mundial, que últimamente... ¡Que se chinchen! Descargas. Ah, no, así, perdón. Desde Canadá. Wow. No sé por qué, pues que estamos muy agradecidos y que sigáis, claro, escuchándonos por todos los medios. Eso es, no os despistéis. Agur. Agur. To all the people who